y jugar con fuego fue tan fatal. Recordé viejos amigos, aquellos que siempre allí estarán. Sus espaldas pude conocer y en el horizonte los perdí y en el cielo pude ver brazos abiertos que me buscaban. Cúbreme que tengo frío y la culpa pesa más que el amor. Cúrame que estoy herido y la soledad es más que el dolor. Y si Dios perdona todo error, si por dentro nuevo pude ser, si por fuera muero por seguir viviendo y estoy muriendo, corazón, ¿dónde estás, corazón? Samaritano, ¿dónde te puedo encontrar, por favor? ¿Quién cortó todas esas manos que se pudieron tender y no están? Y si la condena pudo más, y si la sentencia fue fatal, ¿cuántos mueren hoy al borde de este camino? Y si Dios perdona todo error, si por dentro nuevo pude ser, si todas las manos que solo señalan acariciar.